Galicia vive en una película, es lo que sonaba recién de la mano de Interama, y de esta forma nos vamos metiendo en este mundo de pantallas y de acciones y de formatos que Cinefil ahora nos va trayendo martes a martes este año. Así fue es. Rotando este ¿Cómo espacio. Les va? ¿Cómo le va? Muy bien, acá venimos, hoy venimos así como potenciadas. Porque tenemos en línea ya mismo al director de la película Olvídalos y Volverán por Más, una película que se estrenó la semana pasada en El Gomón, dirigida por Juan Pablo Lepore, no sé si es Lepore o Lepore, acá vos me corregís, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Es Lepore. Me parecía, pero me sonaba raro decirlo mal sin acento. Bueno, Juan Pablo, la verdad es que me pareció muy, muy interesante tu película. La película sigue en cartel hasta mañana, por lo menos. Y la verdad es que es una película para recomendar y para concientizar muchísimo. Porque es una película sobre un tema muy escabroso, pero que realmente nos está perjudicando a la humanidad completa. Y bueno, en este caso tu película se centra, digamos, en lo que es América, el continente americano, pero bueno, es un problema ya que sobrepasa la cuestión medioambiental, la cuestión económica. Bueno, tremenda película, tu tercer documental. Quería que nos contaras un poquito cómo fue el estreno, cómo se va viviendo esta sensación. Vos me decís que vas a la puerta y repartís volantes, están distribuyendo también la película a los interesados. ¿Cómo va todo eso? Bueno, sí, es muy clara tu descripción. Es el tercer largometraje que estamos haciendo con el colectivo documental Semillas, que bueno, desde hace más de 7 años venimos haciendo, bueno, tenemos 40 cortos en un blog que lo pueden ver todos, está online, incluso los dos largometrajes anteriores, La Jugada del Peón, El Agronegocio Letal, y el primero de todos, Sin Patrón, Una Revolución Permanente. Uh-huh. Y la verdad que va bastante bien, por suerte es una cuestión que va en aumento, o sea, la calidad de los materiales, el tiempo que le estamos poniendo para que los largometrajes salgan cada vez mejor, el recibimiento de la gente, estamos muy muy contentos con los 7 años que venimos laburando este material, las primeras entrevistas de aquella en el 2009 cuando hicimos al mítico Javier Rodríguez Pardo, que es es el pilar fundamental de la lucha y un maestro de todos estos temas de la mega minería y de la energía, lo que tiene que ver con la energía nuclear. Y bueno, en ese sentido pudimos ir recolectando material y fuimos guardando y decidimos como en diferentes procesos de montaje ir elaborando este largo y darle una vuelta de tuerca con esto del tarifazo y vincular lo que es el tema de la quita de retenciones y todos los beneficios que le están dando a los sectores concentrados de poder, del poder económico, del poder, ¿no? Los que manejan la economía, la macroeconomía, y al mismo tiempo descargan un tarifazo brutal y la devaluación, todo lo que implica transferencia de capitales, que eso también se ve como un apartado en el documental, como parte de un análisis de la coyuntura, que en este momento necesitamos poder tener herramientas para leer y poder accionar en pos de una comprensión de esta realidad que se nos presenta, ¿no? Sí, sí, que se nos viene encima y que muchas veces la gente, sobre todo de las grandes ciudades, ¿no? Me parece que es como que si vos no se lo mostrás en la cara, no se terminan de dar cuenta mucho de lo que está pasando, que es terrible y que por ahí la gente que vive más en pueblos. Mira, justo te cuento una anécdota personal. Justo está en mi casa unos días una amiga que es de Aluminé, les cuento también a los chicos, que estuvo una vez acá en la radio, que me decía que ella tiene una bioquímica amiga del pueblo. Yo conozco a Luminés, un pueblito re chiquitito, casi a muy pocos kilómetros de la precordillera, y me decía que a Luminé, el agua de Luminé está contaminada, el agua que sale de la canilla. O sea que si en un lugar como Luminé, que es puro verde, puro, y no hay nada que vos veas industrial, ni es una gran ciudad ni nada, está incontaminada el agua, no me quiero imaginar lo que tomamos nosotros. No, más vale no pensarlo, ¿no? Uno estaría hirviendo el agua todo el tiempo. Y bueno, me parece increíble esto de tenerlo a su vez tan lejos, pero tan cerca, este problema, y no poder abordarlo y no poder darle la importancia que tiene, salvo con este tipo de películas, por ejemplo, que es como que te abren los ojos y te despiertan, ¿no? A ver qué es lo que se puede hacer, por lo menos apoyar las marchas, tirar volantes o difundir en las redes como se pueda, de la mejor manera que uno pueda colaborar, aunque sea con un granito de arena. Sí, seguro, la contrainformación, si se quiere, o la digamos, difusión de este tipo de visiones del mundo y de esta construcción de la realidad que estamos armando día a día con nuestra, cómo queremos nosotros el mundo, cómo desarrollamos nuestras actividades en torno a lo que se quiere, son dos modelos contrapuestos de desarrollo. Por un lado, por ejemplo, si vamos al tema del campo, tenemos el monocultivo de soja transgénica y glifosato y muerte y cáncer por un lado, y por el otro lado una construcción que es del pueblo, de las bases, que tiene que ver con la agroecología y con una mirada del desarrollo con respeto a la humanidad, con respeto a los bienes comunes, a la madre tierra y los derechos humanos básicos como la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la megaminería también, ¿no? Los pueblos vienen construyendo una visión de su realidad, de su territorialidad, y eso es lo que también mostramos en el documental, y la verdad que hemos tenido muchas luchas ganadas, y esto hay que decirlo. El documental también lo muestra, y hoy en día tenemos 7 provincias que han prohibido la megaminería gracias a las luchas populares, a la presión que constantemente permanentemente, ¿no? O sea, campes que se plantan y no dan el brazo a torcer, por más de que los repriman, por más de que les pasen la infantería por encima, y esto es una muestra de coraje y valentía y de amor por la tierra. Sí, claro, esto ya es un hecho, esto de las 7 provincias que ya en las cuales ya se prohibió la mega minería, ¿ya es un hecho real? Mira, en el 2013, la primera provincia que en el 2003, perdón, 2003, la primera provincia que, declara una ley en contra de la mega minería es Chubut, ¿no? Es como el puntapié inicial. Por eso Rodríguez Pardo es como una eminencia en todo este tema, porque estuvo ahí en la cocina de lo que fue esa grandiosa ley y el plebiscito de Esquel, ¿no? Eso es un poco lo que marca el inicio de una serie de leyes y de plebiscitos y de acampes y de resistencias permanentes que van desencadenando estas leyes provinciales. Ahora, últimamente, el 8 de septiembre se Andalgalá, que es una ciudad histórica de la lucha también y de las represiones y todo lo que tiene que ver con este drama megaminero, el Consejo Deliberante sacó una ordenanza prohibiendo también la megaminería en todo su territorio. Entonces ya Agua Rica y Pilciado 16, que eran dos proyectos que se pretendían hacer, Agua Rica a 17 kilómetros y Pilciado 16 en el mismo pueblo, o sea que la gente tenía que levantar sus cosas, le demolían la casa y tenían que irse a otro lado con un par de dólares en el bolsillo y nos vemos en Disney. Esa era la historia que planteaba Pilciado 16 como proyecto mega minero en el mismo pueblo de Andalgalá. Entonces todo eso no va a suceder ahora por la presión del pueblo, por la constancia, la valentía, el coraje y todo esto que se ve también en el documental. Claro, claro, sí. Claramente sí que se puede hacer y se puede hacer mucho aunando fuerzas de a uno, de a poquito, juntando y haciendo presión. Realmente sí se pueden hacer cosas. Te quiero preguntar dos cosas. Una es quién les hizo el afiche y la gráfica, que es impresionante, es muy impresionante. Y el otro tema que te quería consultar es por el tema que da nombre a la película. ¿Cómo fue el vínculo con este tema de Hermética? Que después lo vamos a escuchar. Bueno, la verdad que el afiche fue una realización de Matías Laino, que es un diseñador gráfico de Rosario. Uh-huh. La verdad que labura con, bueno, todo lo que tiene que ver con Polo Fumigado de Rosario. Hay un Facebook que se llama Rosario es un Polo Fumigado. Y bueno, nos conocimos en varias UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, estas reuniones que se hacen, donde también aparece material filmado en la reunión número 26 allá en Hachal, donde pudimos filmar también todo esto que estuvo sucediendo con el tema del derrame y bueno. Uf. Sí. Esa situación, sí, muy delicada. Y bueno, lo conocí, le planteé la cuestión, le interesó y salió un afiche que es un poco la mezcla, ¿no?, de los sí. tres presidentes. La síntesis. Claro, que bueno, trasciende la mega minería, tratamos de decir eso, ¿no?, que es va más allá de los colores políticos y uh-huh. de los gobiernos y bueno. Sí, algunos más y otros menos, pero digamos todos colaboran con que esto no se termine y no se prohíba como corresponde. Claro. Sí, sí, es muy impresionante. A mí por lo menos me causó como mucha impresión. Y por otro lado, el tema que abre la peli, que es un bellísimo tema, te quería preguntar, que además da nombre a la película, quería sí. saber cómo fue el vínculo ahí. Digamos, el tema de Hermética, bueno, sabemos que es un tema del disco Víctimas del Vaciamiento, sacó en el 94, ¿no?, en pleno auge menemista, entonces capturaba de alguna manera toda la esencia de música, digamos, de bases obreras, ¿no?, contestatarias, que querían decir lo que nadie estaba diciendo, ¿no?, de toda esta conformidad que había con la ilusión del desarrollismo neoliberal, ¿no?, menemista. Y bueno, el heavy en ese momento viene a romper con todo eso y a decir son todos, ¿me entendés?, son todos lo mismo. Esto, sí. Es como una especie de que se vayan todos, ¿no? Entonces, si uno, este mensaje muy claro, ¿no?, que si uno olvida quiénes son los enemigos del pueblo, estos que son ladrones de guante blanco, ¿no?, o sea, tipos que se camuflan de uh-huh. diferentes partidos, que pueden aparecer como Frente a Renovador o Cambiemos o el que sea, digamos, o sea, son todos marionetas del poder. Entonces, en ese sentido, el tema es la esencia del documental, ¿no? O sea, y esto de remitir a la memoria histórica de los pueblos, porque si uno olvida de la historia y olvida los errores que uno comete, bueno. Sí, se repiten y se repiten, claro. Eso. Entonces estos documentales ayudan a poder materializar y plasmar en un formato, digamos, en este caso documental, pero en ese caso fue un tema y un disco muy, muy potente, digamos, que fue Víctimas del Vaciamiento. Bueno, llevar a la palabra y la memoria para que, bueno, quede registro también y ayudar a la memoria colectiva. Claro. Escúchame, y esto de que uno puede ir a ver la película al Gomón, ahora vamos a contar los horarios y hasta cuándo y todo eso, pero además vos, si querés, podés tener una copia de la peli. ¿Cómo es eso? La verdad que el proyecto se financia, autogestionado, digamos, no tiene subsidio del Inca, no hay, digamos, plata de ninguna empresa, ni de partidos políticos, ni de absolutamente nadie, salvo donaciones puntuales, digamos, que hacen personas que creen en el proyecto, más los trabajos voluntarios que hacemos todos los que colaboramos en el colectivo, y la venta de los documentales son los que nos permite de alguna manera poder seguir sosteniendo, digamos, todo esto, pagar las deudas, ¿no? Porque esto uno es como una empresa, ¿no? Se embarca y tiene que llevar cosas adelante, entonces hay que pagar cosas y la claro. plata, bueno, mucha, sí. mucho de eso sale de la venta de los documentales, y estos documentales los vendo tanto la Jugada del Peón, que es el largometraje anterior, como Sin Patrón, lo puede conseguir los que quieran después de las funciones. Yo estoy ahí para charlar con la gente, y el que se la quiere llevar, digamos, una copia de la película, se puede llevar. ¿Estás ahí en cada función? Bueno, sí, me gusta porque voy a charlar con la gente, me dice sus impresiones, y bueno, es como un contacto más ameno y directo con las personas que se interesan por ir a ver la película y que quieren, no sé, preguntar lo que sea o cualquier cuestión que aparezca. Claro, hago una aclaración, que acá en el afiche se ve que dice Inca, pero una cosa es el apoyo institucional, les cuento acá a los chicos, y otra cosa es que apoyen con dinero, digamos, ¿no? Les dan el apoyo institucional para que salga el logo, para que tengan la sala, pero eso no implica que haya un apoyo a nivel económico, que esto, digamos, no es poco el apoyo institucional, pero no alcanza para... Claro, sin duda. Siendo una película así, autogestionada, digamos que le faltaría un empujón un poco más fuerte. Bueno, Juan Pablo, la verdad es que te agradecemos un montón la comunicación con Sanguche. Esperamos que esto siga, la película sigue hasta mañana. Recordanos el horario. Bueno, va a estar hoy, si quieren ir a ver la función, 19:10. Arranca Olvídalo si volvieran por más. Y va a estar hasta mañana en el horario de 13:40. Tempranito, y después el último horario, 19:10, también a la noche, mañana, y después ya a partir del jueves nos cambian el horario y vamos en la sala 1, que es una sala enorme para 600 personas, sí. Que hay que llenarla, digamos, hay que hacer todos los esfuerzos por poder llenar esa sala enorme, y bueno, y vamos un poco más temprano, vamos a las 6:05. Bien, bueno, desde aquí haremos todo lo posible para ayudar a que la gente vaya a ver este documental, que realmente es muy importante difundirlo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Te agradecemos mucho de nuevo y nos quedamos escuchando el tema que da título a la película, que es Hermética, que se llama, igual que la peli, Olvídalos y volverán por más. Un abrazo muy grande. Abrazo grande a todos, muchísimas gracias. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe. Verán por Más es lo que escuchamos y es lo que invitamos a que puedan ir a ver, ya queda muy poquito, hoy y mañana. Hoy y mañana, y no, y con suerte siguen la otra semana. Que siga, sí, pero sí. Si pueden acercarse. Si pueden, claro, porque la primera semana para el cine nuestro es como crucial. La primera semana se mide la cantidad de entradas que se cortaron y de eso depende que la película siga o no. Así que está buenísimo que puedan ir. Bueno, les cuento dos cosas cortitas que me dejan acá un ratito más, que son que la semana que viene arrancan dos festivales importantes. Uno es el Schnitt, que es el festival de cortos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vinimos con uno de los coordinadores, de la sección Buenos Aires, sí, del Playground Buenos Aires, Juan Pablo Franchi? En ese festival que va del 5 al 9 de octubre, Máquinas de Mirar va a estar el 9 de octubre, va a estar el 5 y el 9, mira, y no lo sabíamos, recién ahora lo cuento. El 5 en la inauguración, con la muestra para que el que quiera acercarse a conocer qué son los juguetes ópticos puedan estar ahí presentes. Y el 9, que es el domingo que cierra el festival, de 16 a 19 horas vamos a estar en el Centro Cultural Recoleta dando el taller, que si bien es gratuito para chicos de 5 a 12 años, es con inscripción previa. Entonces les paso la dirección de correo. Ajá. Donde tienen que escribir para quedar inscriptos en el taller, es buenosaires@schnitt.org. Schnitt es S-H-N de nene y latina T. Quedará igualmente toda esta información posteada próximamente en nuestra agenda de la página de Sándwich, tribal.wibli.com, para que puedan ahí acceder y tener toda esa información y poder anotarse e ir a ver esos juguetes ópticos tan hermosos. Genial. Y si no, me escriben acá a Máquinas de Mirar, se buscan en Facebook, se hacen amigos, me preguntan, yo contesto a todo el mundo. Y además, les quería contar que en el mismo, casi para la misma fecha, el 6, 7 y 8 de octubre va a... estar proyectando todas sus películas y va a dar talleres y workshops y demás. Otro festival muy amigo nuestro que se llama Festival Corporalidad Expandida, que es de videos y películas que tengan que ver con el cuerpo, con lo corporal. Y el martes que viene, si Dios quiere y todo sale bien, estará la madrina del festival, que viene de México especialmente a presentarlo, y estaremos acá en el piso con ella y con una de las directoras, contando de qué se va a tratar el festival. Ya sería la segunda entrevista internacional, porque otro muchacho también era de, no me acuerdo dónde era, el de la Schnitt. Sí, claro, el de la Schnitt era de Colombia. Muy bien. Y charlamos también con Álvaro Galla de España. El mismo mes, me parece, ¿no? Con el chico brasilero de la película de los peces, bueno. Así que estamos internacionales. Bueno, no se pierdan entonces el próximo martes, que va a estar jugoso. Muchísimas gracias, Inefi, por acercarnos toda esta data súper interesante. Nos estamos encontrando la semana que viene. Nos vemos el próximo martes. Con mucho más cine.